un programa para reflexionar juntos. We don't need no. Un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, la escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos La Grieta. Ongi etorria. Saben, allí están los maestros caminando por la calle. ¿Y a dónde vas tú, mi niña? ¿Y a dónde con el romero? ¿A dónde vas tú, mi niña? Uniendo tierra con cielo. Allí están los que saben, pero no saben que saben. Allí están los dormidos deambulando por la calle. ¿Y a dónde vas tú, mi niña? ¿Y a dónde con el romero? Despertando las canciones y la memoria del fuego. Allí están los que no saben y no saben que no saben. Allí es que están los necios empujando por la calle. ¿Y a dónde vas tú, mi niña? ¿Y a dónde con el romero? Esquivando los zarzales, sorteando los agujeros. Allí están los que no saben, pero saben que no saben. Allí están los humildes, caminando por la calle. ¿Y a dónde vas tú, mi niña? ¿Y a dónde con el romero? Bajandito la cabeza al pasar entre el enebro. Estamos en La Grieta, otra semana más, aquí en la naturaleza, con un grupo de niños que han venido de excursión y se les oye de fondo. Y hoy vamos a hablar con un grupo de amachus que tienen diferentes experiencias en torno a la crianza y al sistema escolar. Y bueno, como nos gusta centrarnos en este tema, pues no hay mejor opción que rodearse de amigas y aprovechar y un poco de charleta, ¿no? Así que no iba a desperdiciar este rato. Bueno, pasamos de presentaciones, ¿no? Estamos aquí al lío. Modo equipo. Y vamos ya al lío. Os voy a hacer la primera pregunta que cuando os conocí a unas cuantas hace tiempo en la charla de Pedro, pues os pregunté, porque es algo que siempre tengo esa pregunta. Yo en esta aventura de la no escolarización siempre parto ahí un poquito desde mi experiencia y me gusta preguntar esto, ¿no? ¿Qué os acercó a plantearos una crianza sin escuela? Y pues que si fue por vuestras experiencias, si fue por una crítica frontal al sistema escolar, si fue porque probasteis y nos gustó y después llegó, pues un poquito me vais contando, en el orden que queráis, por dónde queréis empezar. Venga, rómpese el silencio. Bueno. a ver, ¿a mí qué me pasó? Yo tuve a mi primer hijo y... Claro, yo no estaba currando, estaba con él todo el día, lo tenía en brazos todo el día, le estaba dando teta, tal, y de repente cuando todavía era bebé, usaba pañales, tomaba teta y todo, llegaron las preinscripciones para la escuela, que supuestamente era para que entrase con 2 años. Y yo lo miré y dije, no, no, o sea, no está preparado para ir a ninguna escuela, ni yo lo quiero dejar. Y empezó así, y después empezamos a revisar como año a año. Claro, cada vez empecé a ver más cómo era la perspectiva escolar y no me cerraba. Y además de que no me parecía adecuada la lógica, el trasfondo, el horario también me parecía una locura, de demasiada cantidad de horas para estar adentro, encerrados, obedeciendo. Me parecía demasiado. Y así se alargó, básicamente. ¿Y ahora cuántos años tiene tu hijo? Ahora 15, pero ya entró a la escuela finalmente, cuando él lo pidió, hace un par de años. Bueno, pues yo, un poco similar, el empiece, también fui, bueno, yo trabajaba, pero estaba de baja maternal con mi bebé, y también fui, nací en abril, y tenía que escribirle en febrero. Entonces recuerdo ir a la horrescola y me preguntaron el nombre para anotarlo y yo no sabía ni qué nombre le iba a poner. Entonces me pareció un poco surrealista, ¿no? Ya escribirle en algo si yo ni siquiera la había conocido, no sabía ni qué nombre iba a tener y ya decidí recular y decidí que ya a los 2 no empezaba. Y luego estuve mirando pues colegios de todo tipo y escuelas y demás y nada me satisfacía, no me parecía nada adecuado porque en realidad lo que no quería era llevarle. Así que luego año a año pues sí que miré hasta los 3 o así y luego, no, hasta los 4 y luego ya directamente dejé el tema, o sea, dejé la vida a pasar y el día a día, ya no el año en año, sino el día a día. Y hasta hoy, y ese niño pues ahora tiene 9 años y aquí seguimos. Más luego, claro, es que, cuando mi hijo mayor tenía 2, nació su segundo hermano y claro, ahí se planteó otra vez la posibilidad de escolarizarle, pero yo no me sentía bien al escolarizar a uno y quedarme con un bebé en casa. Entonces pues decidí quedarme con los 2 y luego al año siguiente tuve otro, una hermana, el tercero y último y ya cuando eso ya ni me planteé, o sea, ya decididamente dije pues con 2, pues con 3 y aquí están los 3 en casa. Bueno, en nuestro caso mi hija fue al cole. Y sí, había algunas cosas que no me parecían bien, en el sentido que me parece demasiado largo el día, son las 4:30 para los niños, pero bueno, como es una cosa que se hace automáticamente, llevar al niño al cole, pues la llevé también, hasta el día que le pusieron imágenes inadecuadas para los niños pequeñitos, eran de adultos, y le pregunté una explicación a la directora y se justificaba, no entró en razón que no habían hecho bien. Y ahí cuando yo empecé a pensar un poco de, claro, nosotros entregamos nuestros niños y niñas al sistema educativo con buena fe, con confianza, pero nunca realmente sabemos nada de las personas que luego se dedican a educar a nuestros niños. Y entonces pues empecé a pensar sobre esto y entonces llegué a la conclusión que la educación del niño, de la niña, es lo más importante y que me voy a ocupar yo misma. Y de eso hace ya 13 años. Bien, bien. Vale, por aquí. Bueno, pues yo en mi caso sí que recuerdo haber hecho la preinscripción o incluso matriculación, no lo sé, prematriculación supongo, cuando mi hija mayor tenía 2 años. Pero no la llevé. Nació su hermano y vi claro que no era el momento de que fuera al colegio. Bueno, tampoco era, pues eso, era infantil. Y estuve un año, bueno, estuve con ellos en casa hasta que el pequeño hizo 2 años. Y bueno, ahí sí que les, bueno, no me había planteado, yo nunca me había planteado no llevarles, ¿no? Solo que, bueno, al primer momento no me pareció lo más adecuado, pues con esa edad, y bueno, les incorporé un poquito más tarde, ¿no? Y estuvieron 4 años escolarizados y yo pues me involucré en el centro, estuve en el AMPA, en el consejo escolar, entonces ya pude ver desde dentro, aparte de mi propia experiencia infantil, ¿no? Pero que bueno, pues evidentemente había un intervalo de tiempo importante, pues pude ver cosas que no me acababan de cuadrar, que no me gustaban, que me chocaban mucho con el estilo de crianza que yo estaba intentando pues llevar. Y estuve leyendo a pues algunos autores como Paul Goodman, como Ivan Illich y muchos otros, pero bueno, también me interesaba mucho el mundo del aprendizaje, de la psicología, de las neurociencias, y poniendo en común todo eso y tomando contacto con personas de igual otras culturas, otros países, que estaban familiarizadas con esta forma de educar, pues al final decidí sacarles a mis hijos del colegio. Y bueno, coincidió también un poco con que íbamos a tener una tercera hija y me pareció que era como muy claro, ¿no? Pues para seguir los ritmos y un poco por coherencia y por todo. Yo vi que desde dentro del sistema era muy difícil mover las cosas y bueno, y me pareció que si dentro no podía mover yo y se movía lo que se movía muy muy lento y a mis hijos no les iba a llegar. Entonces decidí sacarles y bueno, estuvimos fuera unos cuantos añitos y ahora pues se han vuelto a incorporar y bien, sin demasiados problemas. Uh-huh. Yo llevaba una vida de trabajar, mi pareja y yo trabajábamos los dos, no sé qué, me quedé embarazada del mayor y seguí trabajando. Él iba a la preescola, luego nació el mediano y él empezó el cole, pero yo ya estaba replanteándome la preescola, la verdad que era Pickler, no sé qué, todo muy muy muy respetuoso y demás, pero bueno, no dejaba de ser pues eso, los horarios para encajarle mientras yo estaba trabajando. Yo me reduje la jornada y todo el tinglao, pero bueno, ella cuando el mayor empezó a nos planteamos el cole con los 2 años, yo quería la típica escuelita de barrio y mi pareja quería un cole así como más de colegio para siempre, que ya entrase y ahí se quedase. Bueno, nos cogieron en ese cole grande y ahí empezó. La verdad que yo intenté por todos los medios que volviese en el autobús de los grandes para que estuviese menos horas en el cole. Bueno, imposible, aquello era claro, pues eso, los horarios estaban ya muy organizados para que llegase yo a cambiar nada. Y bueno, nació mi segundo hijo, también fue a la preescola y después yo tuve 2 abortos en el trabajo y ahí ya se me volvió la cabeza y dije, a ver, esto no tiene sentido ni por ellos ni por mí. O sea, yo llegaba a buscarle al mayor, estaba hecho trizas, o sea, estaba agotado. El pequeño era pequeño, entonces donde yo lo dejase, pues ahí tan ricamente, pero bueno, ahí tomé yo la decisión de que no podíamos seguir así, que no podía valorar más un trabajo que mis 2 hijos, vamos. más cuando ya eso, dos abortos me estaban diciendo claramente que ahí no, bueno, casi no podíamos, que no podía yo continuar. Y bueno, pues tomamos la decisión de mudarnos, y la mejor decisión que he tomado, porque bueno, pues el espacio estupendo y bueno, con sus peros, pero bueno, el espacio muy guay, hasta que conocí el bosque. Y entonces fue como una tranquilidad, un saber que este era el sitio y que había llegado un poco a... El bosque. Sí, estamos, sí, en el bosque, ¿eh? Estamos y conocer... bueno, vuestras realidades, las realidades de eso, de fuera de lo que es el colegio, de, o sea, que es al final, bueno, pues lo que considero que para mis hijos, sin duda, a día de hoy, para los tres es lo mejor. No hay visión de más allá. Yo es que, bueno, no sé, a mí se me juntó un poco la pandemia. Yo intenté al principio con mi hija buscar espacios donde pudiera estar yo con ella también y tener una separación respetuosa. Y esto no ocurrió, obviamente. Entonces, luego después de la pandemia nos mudamos de casa. No encontraba ningún sitio, o sea, al colegio donde yo la había estado llevando, pues claro, al final la separación respetuosa no ocurría, porque no, al menos para mi hija y para mí, no existía. O sea, ella no quería separarse de mí. Entonces llegó un momento que yo no encontraba ningún sentido en estar pagando un colegio respetuoso para estar yo dentro del colegio. Allí con mi hija, mi hija no quería jugar, no quería estar allí, o sea, no quería ser... O sea, no terminaba de estar bien ella, yo tampoco. Nos mudamos, decidí que, bueno, que iba a estar conmigo en casa. Pandemia mediante, claro, estábamos más solas que la una, ¿no? Porque yo después ya no trabajaba apenas y estaba con ella absolutamente sola por las mañanas en un sitio bastante aislado. Y entonces decidí que, bueno, pues que ya necesitaba también estar con más gente, así que volví a intentar en otro colegio respetuoso también. Y tampoco ella acababa de estar bien, y por ahí que empecé a conocer a más familias que, bueno, pues que con niños que no llevaban a los niños al colegio, y entonces pues la desescolaricé. Decidimos ya desescolarizar, bueno, no sé si definitivamente, pero de momento es lo que le va mejor, porque claramente ella no iba contenta al colegio, digamos. Porque cuando se toma esta decisión y ¿no? Tú has dado un poco también esa clave de conocía más familias que no querían... Porque al principio das un poco ese paso como a verlas venir, ¿verdad? Un poquillo, no sé cómo lo veis vosotras. A mí me pasó que yo tenía claro cuando nació mi hija que no quería escolarizar. Yo sobre todo por cómo fue mi experiencia en el colegio, que luego también me gustaría preguntaros, aunque no ha venido aquí, si esta decisión os ha llevado a repasar todo. Tú también has dado un poco esa clave, ¿no? De te estuve viendo ahí o estuve reflexionando sobre mi propia experiencia en el colegio, ¿no? Primero igual hablamos de eso, que vuestras experiencias, si esta decisión os ha hecho, ¿no?, volver atrás y veros de crías ahí en el cole. Yo lo veo mogollón. Yo me veo aguantando la chapa de los profesores, teniendo que levantar el brazo para ir a mear, todo eso, ¿sabes? Y me parece como muy fuerte. Y esas cosas me vienen a la mente. No sé, a vosotras, seguimos el mismo orden y... O bueno, espontaneidad, como surja, yo os voy acercando el rollo este. Bueno, yo lo que recuerdo es mucho castigo que yo provocaba, me he dado cuenta en el tiempo, pues para que me expulsaran de clase directamente. Sobre todo de las materias que no me interesaban, pues me expulsaban, y teníamos un patio, sobre todo ya más sobre los 14, 15 años y así, en el bachiller, un espacio muy chulo de naturaleza, y entonces yo prefería estar, entonces provocaba el que me expulsaran, y entonces ya estaba, bueno, pues ya me han echado, ya, pues ya está, aquí me quedo. O sea que esas cosas sí que en el tiempo... Pues cosas parecidas y que recuerdas también muchos comportamientos del profesorado que no te gustaban hacia el alumnado, en concreto hacia mí, pues más verbales, pero también recuerdas comportamientos físicos que no te gustaban del profesorado al alumnado también, además de lo verbal, y bueno, pues esta serie de cosas así Que lo integras como normal, ¿verdad? Porque sí. lo asombroso de todo esto es que cuando tú eres pequeño, todo esto, ¿no? Es lo que hay, sí, es una realidad a lo que tienes que adaptarte. Es lo que está pasando y piensas que tiene que ser así. Eso es, sí, sí. Pero bueno, ya a tiempo vista y sobre todo al ser madre y tomar estas decisiones y demás, pues ya dices, bueno, pues tan normal no era. Pero bueno, esto es un poco como lo que decían, ¿no? El típico dicho ese de a mí también me pegaban con la zapatilla y no pasaba nada, pues yeah. A mí con el borrador en la cabeza, pero tampoco pasaba nada, yeah. Para que me callara. Así que bueno, pues sí, un poco hemos hecho ahí el remember de la época estudiantil y salen cosas, sí. Sí. Bueno, yo paradójicamente tampoco es que tuviera un recuerdo de una mala experiencia escolar. De hecho, me sentía más o menos a gusto, no tenía problemas académicamente. Sí que es verdad que me tiraba más tiempo durante algunos años en el pasillo que dentro de la clase, pero como con la primera vuelta de explicación ya me solía valer, pues eso, un poco lo que dice la compañera, ¿no? Aún así no tenía yo como global un mal recuerdo, pero claro, lo enfocas con otros y como tantas otras cosas, incluso películas que has visto, libros que has leído, luego tienes otra mirada, y entonces pues aquello que te parecía normal a lo mejor o habitual o socialmente aceptado, pues a lo mejor ya se le puede sacar algunos peros. Y claro, claro que reflexionas, alguno que otro. Alguno que otro. Sí. Claro, que normal no significa que tú le vayas a dar validez, ¿no? Claro. Bueno, pero le das, cuando eres pequeño, le das esa validez, porque no te queda otra. Estás sí, de pequeño sí, pero digo ahora, ¿no? Cuando decimos, hay muchas cosas que son normales, ¿no? O que están normalizadas, eso, pero que no deberían de ser, deberían de serlo, ¿no? Quiere decir que sea normal, no quiere decir que sea algo bueno, ni algo válido, que sea lo normal. Lo normal, lo habitual, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Porque es que tienes que escolarizar porque es lo normal, ¿no? Pues, bueno, pues... pero a lo mejor no debería serlo, ¿no? O no tiene por qué, no necesariamente, porque no es lo mejor necesariamente, ¿no? ¿Alguien más nos quiere hablar sobre...? A ver, yo tuve una... O sea, yo era buena alumna, digamos. Entonces, no tuve grandes problemas académicos a ese nivel, pero sí que tuve unas cuantas confrontaciones con los directivos y estas cosas porque pasaban cosas y dinámicas que a mí no me cuadraban, ¿no? Y sí, muchos eso, o sea, gestos de autoritarismo y porque yo lo digo y punto, y porque estás dentro de esta escuela y punto y tal. Pero después ya como con, yo creo que tenía 15 años, 15, 16 años, me acuerdo un día que fui a hablar con mi mamá y le dije, no le veo sentido a ir. O sea, yo iba, tenía amigos, tenía amigas, me llevaba bien con los profesores también. Pero era como, ¿qué hago ahí todas esas horas? Si en realidad no tiene sentido, eso no es mi vida. Y era, ¿por qué se tiene que transformar eso en mi vida, no? Y mi mamá me dijo, haz lo que quieras. Si no quieres ir a estudiar, vas a ir a trabajar. Y fue, vale, sigo. Así, pragmática. Y sin embargo, cuando terminé la... Bueno, lo que en Argentina es la escuela de secundaria, sí que fui a la universidad y la universidad sí que me gustó, porque al final la había podido elegir qué estudiar, qué me interesaba, y ahí la experiencia fue bastante distinta. O sea, ya el trato era mucho más como de adulto a adulto y... Pero ibas porque quieres también. Claro, al final era una elección, sí. Bueno, sí, yo elegí ir a la universidad y elegí mi carrera y elegí una carrera súper vocacional y me defraudó mucho, sin embargo. La terminé y me dedico me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho a lo que me dedico, pero académicamente, el mundo académico, digamos, en el que se desarrolla, a mí me defraudó muchísimo. Me gusta mucho la pedagogía y no llegué a terminar magisterio, por ejemplo, de lo mucho que me defraudó. Y luego pues estudié en el conservatorio y me resultó, bueno, pues muchas asignaturas que no tenían mucho sentido, que cómo está enfocado no tenía mucho sentido, no es una enseñanza global, digamos. Y no puedes tampoco estudiar a tu ritmo, digamos, ¿no? Sino que es algo como que iguala a gente que, hombre, que no es igual, ¿no? Que pretende igualar a gente que no es igual. Ya. Entonces, al final, de eso a mí me defraudó bastante, a pesar de que lo elegí, vamos, y de que me gustaba. Pero hay una diferencia que yo, por lo menos la veo, que es la obligatoriedad de estar ahí, porque a mí lo que me quemaba mucho es que tenías que estar ahí. Y luego encima los adultos, ¿no? Decían, ya, esto es lo fácil de la vida. Pues tío, a mí no se me hacía fácil estar ahí, obligada. y ni se me hacía fácil que me tacharan los trabajos, ni se me hacía fácil que, ¿no?, o que te echaran a la calle o que no te dejaran hablar, o yo qué sé, a mí eso no se me hacía fácil, obligatoriamente tener que estar ahí. Luego, en lo otro, pues bueno, sí que es verdad que hay un mandato social de que tienes que estudiar, de que tienes que ir a la uni, pero bueno, también es otra perspectiva, ¿no? No es... Luego cada uno con sus realidades, ¿no? También. Pero a mí lo que me asombraba o me dejaba un poco era la obligatoriedad de ir al colegio y que encima era, no, es que tienes que estudiar y tienes que aprender y tal y cual, ¿no? Pero bueno, yo luego también salí un poco traumada porque yo creo que iba a un colegio de los hijos de Sabino, ahí, ¿sabes? Astilecu y Castola, y salí un poco majareta, o sea que me lo pusieron fácil para luego tomar este camino, porque, pero bueno, eso ya es otro debate, las y Castolas y tal, y no sé, por ejemplo, a ti te apetece hablar que has, ¿no?, tú estudiaste en otro... otro país. Sí, sí. Bueno, yo la escuela no la pasé mal, ni bien, quizá normalita. Sí, como niña, como soy más bien tímida, pues entonces sí tienes cosas que yo, por ejemplo, no participaba mucho en la clase y por eso te dan una nota mala. Y yo creo que eso no tiene nada que ver, que una persona es más callada y no participa tanto no significa que no se merece, yo que sé, una buena nota, ¿no? Entonces eso no influyó mucho. De hecho, un año casi faltaba en la escuela porque mi madre iba a trabajar a las 6 de la mañana, no estaba en casa. Cuando nosotros teníamos que ir al cole, pues me quedaba en casa, y cuando ella llegaba a las 9 ya era muy tarde para mandarnos al cole, ¿no? Pero no puedo decir que lo pasé muy mal, no influyó en mi decisión de este camino. De hecho, nunca me lo había planteado. Siempre había dicho, bueno, si algún día se tiene que hacer, pero yo pensaba más bien si ella tuviera 12, 13, 14 años y hay bullying o algo así, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí igual tiene que hacer algo, ¿no? No me lo pensaba. Lo que sí influía era un poco, para decirlo así, un poco, suena mal, pero el estado emocional de la sociedad, para decirlo así, ¿no? Porque yo creo que muchos o muchas personas, ya da igual qué profesión, presentamos cierto desequilibrio, algunos más y otros menos, ¿no? Entonces tú, como dije antes, confías tu hijo o hija, que es, yo creo, lo más importante, a alguien donde tú esperas que esté más o menos equilibrado, ¿no? Eso, pero la infancia mía no influyó en este momento. Uh-huh, uh-huh. ¿Avanzamos o te apetece contar? Avanzamos, sí. Vale. Lo que habéis sacado antes también, ¿no? Bueno, luego me encontré con otras familias que hacían esto. ¿Ha habido aislamiento en esta aventurilla? ¿O os ha sido difícil salir de la dinámica colegio, parque? No, para nada. Es tan de agradecer. Bueno, el parque sí es de agradecer. Horarios y muchas otras cosas, pero también me siento afortunada por lo que he dicho antes. Encontré un grupo de personas que me ayudó en este camino. Entonces, ese momento de soledad lo vives en el día a día, vaya, obvio, porque la situación, bueno, pues es una realidad, que no estás dentro de la gran mayoría, entonces al final. Pero bueno, yo es verdad que no ha habido un aislamiento, o sea, que bueno, que he sentido que se me ha hecho fácil el proceso del sistema, pero cuadriculado, coles, trabajos, carreras, bocatas tirados porque ese justo no quería a esto de otros horarios, otra calma, otro escucharnos, o sea. Y sí, sí, emocionalmente todos más estables que tenemos nuestros picos, obvio. Pero somos humanos. Somos humanos, vaya, encantaba. Pero sí, sí, el ir escuchándonos sobre todo. Y el ir viendo que necesitamos todos como familia o como individuo, cada uno que necesita en cada momento. Y me he ido un poco del... El aislamiento. Yo, por ejemplo... Sí, que los primeros años fue heavy, pero bueno, Eso lo pongo yo sobre la mesa porque, ¿no? No sé si tú llegaste y ya directamente... Sí, fue bastante continuado por eso, que no ha habido ahí una etapa larga de mi vida en la que haya sido como, me fustigo por haber tomado esta decisión y, ¿dónde está? No. Ajá. No. O sea... No, y yo soy de nivel también, la verdad es que me siento una persona privilegiada porque cuando estaba embarazada de mi hijo mayor, estuve yendo a unos encuentros de una asociación a favor de el embarazo, el parto y la crianza respetuosa y tal, y ahí ya, de ahí ya surgió un grupito de personas en la línea, más o menos, ¿no? Y también cuando estaba embarazada o cuando iba a ir a bebé, estuve yendo a unas clases de yoga también, donde coincidía con otras madres que también estaban más o menos alineadas en la misma, con la misma visión. Entonces, en realidad yo me hice madre y automáticamente tuve ahí una red de otras mujeres, básicamente, que también se estaban transformando en madres con inquietudes comunes y todas vimos que nos necesitábamos. Entonces eso fue como bastante orgánico, bastante espontáneo y bueno, después sostenerlo a lo largo del tiempo igual sí que es un poco más trabajoso, ¿no? De compromiso, pero bien. Y nuestra primera experiencia fue que cuando, o sea, Ibai estuvo con nosotros mientras fue bebé sin más, en casa, quedando con esta gente básicamente, o bueno, salir a la calle con quien nos encontrásemos, a jugar, a pasear, lo que sea. Y después, cuando tenía 3 años, estuvimos en un grupo con otras madres y otros padres que era autogestionado. Nos hacíamos turnos para cuidar a los niños, entonces los niños se juntaban a jugar y nosotros estábamos ahí como de asistentes, vamos a decir. Estábamos ahí un poco al margen, mirándolos, a ver si querían algo o si había algún conflicto para intervenir. Y así estuvimos 3 años. Y claro, con esas madres y con esos padres se hizo mucha relación porque nos veíamos cotidianamente y los niños y las niñas también. Entonces, bueno, progresivamente sí fui conociendo a más gente que estaba con una visión de la crianza un poco en esta línea. Y ya cuando dejamos ese proyecto, casi inmediatamente empecé a acercarme a las quedadas de la gente que no escolarizaba a los niños en el bosque y bueno, hubo ahí como una especie de... Sí, de transición, pero como una continuidad. Así que... No, a ese nivel me siento una privilegiada. Qué bien. Sí. ¿Por aquí? Yo no me he sentido aislada, también porque tuve a mis tres hijos bastante seguidos, entonces los 4 primeros años estuve pues en lo que es la... Sobreviviendo. En la maternidad, entonces no tenía tiempo de aislada ni de nada. Es verdad que luego cuando mi hija pequeña tenía 1 año, una compañera mía de trabajo que venía aquí al bosque a estas quedadas, me llevaba tiempo animando para venir, pero claro, yo también por logística y demás no lo veía que estaba en otro momento y tardé un poco en venir, pero cuando mi hija pequeña tuvo 1 año ya vine y ya os conocí a todas y entonces ya empecé pues a tejer una red ya con familias que no escolarizaban, a ver también que a partir de los 6 años, que era como la edad, el gran salto, ¿no? De la obligatoriedad de escolarizar y demás, que era ahí como un momento cumbre así importante, pues veía que podía haber vida más allá y seguir a partir de esa edad. Entonces, pues bueno, ya me relajé del todo y aquí sigo, acompañada. En la misma mesa que aquí. Y también es verdad que hacemos también vida con familias que escolarizan, pues en otros horarios, que no son en horario escolar, pero bueno, también nosotros vivimos en un barrio de un pueblo grande y bueno, nos conoce la gente pues porque claro, nos ven, ¿no? Que tampoco nos quedamos en casa y que hacemos vida de barrio y de todo y... A deshoras, ¿no? Ay. Eso es. Bueno, al principio sí que había muchas preguntas, ¿no? Cuando ibas al supermercado con tu hijo y te decían... Bueno, lo curioso es que te preguntaban ya con 1 año y 2 y ya no los 6. Bueno, mucha gente pensaba también que la obligatoriedad era los 3. Sí. Eso para empezar, que había que aclarar o a los 2, porque aquí pues a los 2 ya, sí, pues sí. Quien más o quien menos. Y entonces, pues bueno, sí que había muchas preguntas y así, pero bueno, yo creo que nos han ido viendo. Y entonces, pues todo como más así, pero no me he sentido, no me he sentido aislada. En cuanto yo, pues mis hijos eran un poco más mayores, ya creé la red de familias y demás, y aquí seguimos. Y por mucho tiempo, espero. Sí. Yo sí, yo me he sentido muy aislada al principio. Sobre cuando la segunda, o sea, cuando nos mudamos, claro, estaba la pandemia, ¿no? Acaba de pasar. Vivíamos en un pueblo muy pequeño y no tenía con quién quedar, no podía moverme de municipio, tenía que saltarme las normas constantemente si quería, ¿no?, que mi hija jugara con otros niños. Y sí que sentí mucho aislamiento. Y a día de hoy, a pesar de que he conocido a muchas, ¿no?, a familias como vosotras, que me han animado también a dar, o sea, que ha hecho que me anime a dar el salto, ¿no?, de desescolarizar, sí que me sigo en el día a día, me sigo sintiendo muy aislada. O sea, sigo sintiendo que hay una falta de apoyo social absoluto, vamos. Y me siento un perro verde. Sí, o sea, sí, yo voy al supermercado con mi hija a las 12 de la mañana, claro, porque tú, Laura, ha hecho el, ¿no?, ha dicho como una clave que es como a partir de los 6 años. No, cuando son chiquitines todo, ah, pues ¿dónde va a estar mejor que con su madre? Claro que sí, tal, pero a los 6 años ya no, perdona, o sea, ya está malito. Claro, a los 6 años, no, ahí ya hay un punto en el que tienes que dar explicaciones constantemente, según qué sitio te sientes tensa, y sí que me siento aislada o marginal o algo así. Incluso creo que esta mesa que tenemos aquí y somos una isla en en mitad del bosque. Voy a decir, pero sí que lo siento, no es que me siento, ya no me siento sola, digamos, pero sí me siento aislada a menudo. Sí, yo igual, yo lo comparto, por una parte por la sociedad, que uno, no sé, parece como un poco un perro con 5 patas, o no sé, un poco raro, constantemente te tienes que justificar, bueno, constantemente, no sé. Y luego también, si siempre lo que más le preocupa a la gente, bueno, si tu hija o hijo está con otros niños, y eso al principio era muy difícil, porque es que los niños que van al cole hasta las 5 no salen, bueno, hasta las 4:30, luego van a lo extraescolar, que sí, que durante la semana es muy difícil estar con otros, pero porque los niños que van al cole es que no tienen vida de lunes a viernes. Entonces ya una vez que eso lo hemos superado, haciendo contactos, saliendo con otras familias que también tienen la misma idea de crianza, y también ella va a cosas extraescolares, porque si no, es que claro, sí se puede sentir uno aislado. Sobre todo también, si fuera una cosa más común o más socialmente más aceptado, más como normal, lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces igual sería más fácil, ¿no? Sí, y luego también ahí, a mí por ejemplo el programa este me parece... No, pues porque lo hago yo, ¿no? No, pero me parece importante porque saca temas, o sea, intento que aparezcan temas, porque para mí hay un silencio, y los silencios, porque nosotras, por ejemplo, somos de la zona y no nos conocíamos. Tenemos alguna, ¿no? Nuestras hijas son de edades parecidas y vivimos a menos de 1 kilómetro, vamos. Y claro, entonces como no es una realidad que se conozca, pues tampoco es una... Eso tampoco anima a la gente, ¿no? Porque al final, si esto se habla, se conoce, pues ves, vas viendo realidades, vas viendo gente que toma esa opción y vas... Bueno, hostia, igual no estoy tan sola, igual hay más gente, igual... ¿No? Sí, pero está como tapado, ¿no? Porque eso como es, no está bien hecho así, pues... Bueno, yo creo que está un poco... Sí que se... ocultado, ¿no? O no tan explícito, porque evidentemente es la razón, o al menos en mi caso era por proteger a mis hijos y por proteger la forma en que he decidido educarlos, ¿no? Yo he vivido en este sentido, al hilo del aislamiento que comentas, como una realidad paralela, ¿no? Una doble realidad al mismo tiempo, y era que por un lado tenía una red amplia y muy dinámica con la que convivíamos mucho y podíamos compartir pues muchas experiencias, muchos aprendizajes, viajes y muchas reflexiones, y a la vez que me ocurría eso, en el entorno en el que me muevo a diario, pues sí que muchas veces, por no dar explicaciones o porque no me vayan a preguntar o porque no oír algún juicio o alguna opinión no deseada, no pedida, a nadie le interesa, pues sí que no es que me haya aislado, porque no, yo he seguido haciendo mis actividades y mi vida en mi lugar y saliendo, pero sí que es verdad que igual hay ciertas conversaciones o ciertas momentos en los que sí que te reservas un poquito, ¿no? Y ese en mi caso como cierto autoaislamiento o silencio acerca de ciertas facetas de mi vida, pero por eso, por protección, ¿no? Luego en realidad te das cuenta de que todo el mundo lo sabe pero ellos mismos tampoco te dicen nada, ¿no? Entonces no se habla de forma natural ni de forma pues cotidiana, ¿no? Y sí que yo he vivido esa experiencia. Y también a lo largo de los años lo que he podido comprobar es que es raro el caso de alguien que está activamente buscando red y no lo encuentre. O sea, sin querer vamos compartiendo intereses, y si no es en una clase de yoga, como decía la compañera, o en una asociación de tal o cual, o en ciertas jornadas, o en como sea, nos vamos encontrando. Pero claro, hasta que te encuentres sí que puede haber... pues esa dificultad. Pero ahí hay ese tabú, ¿no? Porque en nosotras, por ejemplo, se puede decir, yo empecé a romper ese aislamiento gracias a la relación que tengo contigo y a la pandemia. Eso es algo que siempre lo digo, ¿no? La pandemia para mí fue un punto de inflexión guapo, además, porque hizo que se rompiera ese aislamiento gracias a posicionarse, ¿no? Eso es, ¿no? Pero nosotras nos conocíamos hacía 3 años. Sí. Y... Hola, Gul. Eso es. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Bien. Venga. Eso es. Y de eso no habíamos hablado, porque es algo que tampoco dices, opa, soy fulanita y mi hija no va al cole, ¿no? Entonces es algo que, como no se habla... Pues tampoco, igual hay gente que no se anima tanto por eso, yo qué sé. Bueno, y que después yo creo que estamos acostumbrados, o sea, o vivimos en una sociedad que lo que nos propone es un camino único, y es parís a tus hijos, con suerte estirás estar con ellos hasta los 2 años y los llevas a la escuela, punto. Entonces, claro, cuando optas por no ir por ese camino, te tenés que responsabilizar de esa decisión, y ese responsabilizar es hacer, sí, un trabajo activo y una búsqueda activa para socializar con otras personas, para encontrar red, para construir red, para sostener unos encuentros. Y yo muchas veces comenté acá, estando acá con otras familias, yo creo que lo hice desde la necesidad absoluta. O sea, yo si no hubiese tenido una necesidad de poder hablar con otros adultos y con otras adultas, de que mis hijos estuviesen jugando con otros niños, de poder compartir las cosas que me estaban pasando con gente que fuese afín, claro, a todas estas personas no las hubiese conocido. Claro. Pero es la pura necesidad de... Yo sé que no soy de una persona que... socializar tú, no tus hijos. Absoluto. Bueno, es el conjunto, pero yo también, sí, sin lugar a dudas. Que siempre se preocupan por que socialicen los hijos y no... Pero quiero decir, no es que vas y decís, ay, bueno, cole no, dame el plan B. Claro. No, es construítelo. Total. Y entonces ese construítelo es... un camino de responsabilidad. Curro. Es curro, puede ser placentero inclusive, pero al final es... y sí, explícalo constantemente, claro, a todo el mundo. Eso es. Me pregunta. Pero nosotros, por ejemplo, en lo que hacíamos era quedar una vez a la semana a pasar el día en el bosque, otro día a la semana a pasar unas cuantas horas, si no todo el día, en Bilbao. Otra vez a la semana que intentábamos hacer quedadas para ir a actividades culturales. Claro, todo eso es... levantate sabiendo que tenés que preparar la comida, llenar los termos, preparar los críos, la ropa de recambio, cargar todo, pasar, salir todo el día fuera de casa. Claro, no es cómodo, cómodo en los términos en los que estamos acostumbrados a voy, llego al niño, le doy un besito, llora, no llora, mi amor, que lo pases bien, chao, me voy y te vengo a buscar. O sea, eso es curro, curro, y claro, es una elección, porque decidimos hacerlo porque queríamos que fuese así, pero es gestionar el encuentro con otras personas, las diferencias, las cercanías, conflictos, conflictos entre los niños, conflictos con los adultos, o sea, que al final es un proceso de crecimiento potente que cuando estás arriba, muy bien, pero cuando estás abajo, seguir sosteniéndolo también es exigente, es trabajoso, y muchas veces es ver que no tenés herramientas para afrontar lo que está pasando y no le podés decir a otro, ¿te encargas? Te sigue tocando, entonces es de donde sea, venga, buscar recursos para intentar asumir, resolver tal lo que se presenta ahora, y venga, y otra vez. Entonces, para mí, claro, a ese nivel, sí, la sensación de haber trabajado mucho, de haber crecido mucho, pero también de haber sido muy apoyada por otras personas que están en la misma dinámica, y en un momento en que, no sé, a mí me pasó cuando nació Libe, por ejemplo, o sea, nace mi segunda hija, y yo seguía teniendo a mi otro hijo, el mayor, que todas estas cosas, dinámicas, quedadas, tal, y un bebé en brazos. Y las noches sin dormir, y todo, ¿no? Y claro, yo si quería salir de mi casa e ir a las quedadas, me tenía que levantar igual, preparar la comida, preparar los termos, cargarlas, todo. Pero claro, para mí era la recompensa. Yo sabía que llegaba a un sitio en el que mi hijo iba a estar bien, yo iba a estar arropada, y llegar a un lugar donde decir, no puedo más, alguien que me sostenga al bebé, me voy a caminar un momento, tomo aire, vuelvo, tal. Y eso no se puede hacer en cualquier sitio, o en cualquier entorno, ¿no? Entonces es como, por un lado, trabajo, esfuerzo, y por otro lado, recibir mucho también. Pero que es real. O sea, a mí lo que me pasa es que yo creo que para mí, si lo valoro como en perspectiva, es satisfactorio. Porque es real, porque son relaciones reales, donde lo único que está en juego es apoyarnos para seguir adelante. O sea, no sé, yo lo veo así. Sí, está guay, es un, la verdad es que es un lujazo, ¿eh? Yo quiero, ahora que has dicho que es real, quiero decir que es que yo el segundo colegio al que he ido a mi hija ha sido un colegio respetuoso, súper libre y súper guay, que no se me ocurre sitio mejor, ¿no? Pero, sin embargo, ella tampoco ha estado bien allí porque le costaba mucho separarse de mí, y creo que una parte del colegio en sí, no de este, sino de cualquier colegio, es que no es real. O sea, que no es que no es real, no es que sea de mentira, es que es artificial. O sea, que es algo artificial, es lo que yo encuentro, y no es natural, eso es, no es lo natural. Sí. Yo también tenía entre los grandes pesos y grandes motivos a la hora de tomar esta decisión el querer estar con ellos, no que vayan y estén 7 horas o 5 o 4 o 6, depende, ¿no? En un sitio, y que vengan con un montón de experiencias que no te pueden ni poner en palabra, que cuando son pequeños no te pueden ni poner en palabra, y pierdas el hilo de su desarrollo y de su vida, a mí eso sí me parecía también importante, y el querer estar con ellos porque los he tenido, porque los he querido tener. O sea, se puede estar con ellos, se puede querer estar con ellos. Oye, muy bien, sí. Muy bien. Importante decirlo, ¿eh? Porque... Claro. Que todo el mundo igual no quiere, y es respetable, es muy respetable, pero mi opción era esa. Pero lo y raro, mi sentir. Pero lo raro es, o sea, que se verbalice que quieres estar con ellos, porque parece que hay una, ¿no? Que quieres todo el rato como apartarte, no sé qué, que también hay que verbalizar eso. Sí, porque... y yo entiendo que si entras en la dinámica de escolar, que pues como tengo las dos experiencias, pues algo puedo decir, creo, es que una cosa te arrastra y te lleva a la otra. O sea, a mí ha habido días que me ha resultado más difícil estar con ellos, habiendo estado X horas separada de ellos, porque han estado escolarizados, que estando todo el día. Porque claro, vienen a veces con un malestar, o no vengan con un malestar, pero no sé, como que la relación se transforma. En cierto modo, la relación se transforma. Y a veces que incluso he reflexionado, digo, es que no me extraña, es que estas cosas que oigo a veces en la cola del supermercado o en otros sitios, ¿no? De, jo, a ver si empieza el cole, o jo, ya tienen la tarde libre, y esas cosas que a mí, cuando menos me rechinan, he llegado a comprender. Cómo esos padres dicen eso, y yo creo que tiene que ver con un cambio de chip, un cambio de mentalidad, un cambio de velocidad, en la que ya no estás tanto a su ritmo y al ritmo natural, ¿no?, que decíamos, y entonces es como difícil encajarlo. Sí, tío, la mía volvía del colegio y es que muchas veces, no voy a decir que no había quien lo aguantara, pero es que volvía mal y estaba mal toda la tarde. Y en el cole me decía, jo, pues es que aquí ha estado fenomenal. Y ella me decía, es que en el cole no me atrevo a llorar. Claro. Y es que simplemente no estaba bien. Uh-huh. Y por la mañana, que se vistiera para ir al cole, era el infierno. O sea, yo no sé cuántas horas antes me tenía que despertar para que se vistiera. O sea, estáis planteando que el problema es el colegio. No son los niños. Ahora se levanta, se va al armario ella sola, se viste, fenomenal. Y aparece de repente en la cocina, ¿qué para desayunar? En 2 minutos, ¿no? Esto el año pasado era, vamos, impensable en casa. Bueno, y se transforma la relación absolutamente, totalmente, o sea... Mi hijo el mayor todavía recuerda cuando ama. Yo llegaba en autobús tan cansado que me trajeses lo que me trajeses de merienda, era como, no, eso no, y tal cual. O sea, pataleta de enfado, de cansancio, de... Y era un bebé, claro, o sea, que no había ni deberes, ni exámenes, ni historias, que eso ya es otro tema, vamos. Pero llegaba tan agotado que era como cualquier cosa que yo intentase ofrecerle o que... Ya, vamos, no, una patada en el culo, no, claro, al revés. Claro. Yo creo que le molestaba más todavía que yo le hiciese el bocata que él me había pedido. Era como, bueno, eso es. Pero a mí me gustó eso que vos rescatabas, ¿no? Del sentir placer de estar con ellos. Sí. Estar con ellos y pasarlo bien. Pero claro, es que la perspectiva es súper distinta. Cuando no estás escolarizando y estás con los niños, es un poco lo que decía ella, ¿no? O sea, te levantás cuando ya dormiste lo que necesitabas dormir y descansaste, los niños al menos. O sea, se despiertan cuando durmieron y descansaron todo lo que necesitaban. Esa necesidad que es tan básica y que muchísimos niños no la satisfacen a diario, está satisfecha. A mí se me rompía el corazón cuando tenía que despertarla por la mañana. Claro. Se me invierno, rompía el corazón. De noche. Con el frío. Y la tenés que despertar y venga, y rápido, tiene, rápido. O sea, tiene, ¿no? El horario. Y corriendo, claro, a todos lados. Corriendo. Venga, venga, que no llegamos. Claro. La diferencia de decir, despertarse en casa y poder estar en pijama el tiempo que necesites. Y esperar para desayunar a tener hambre. No. ¡Rápido, rápido! ¡Hay que desayunar! ¡Que en 10 minutos salimos! ¡Que en 5 minutos salimos! ¡Que no llegamos! ¡Que venga, corre, corre! ¡Otra vez vamos a llegar tarde! ¡Ah! O sea, la sensación de estar todo el día presionado por el horario desaparece. Claro, al desaparecer eso, cae mucha presión. Mucha presión de el día a día, de cada necesidad, de cada cosa, esté mediada al final por eso. Entonces se habilitan otros espacios de decir, ¿hoy qué queremos hacer? Y ver sus procesos de aprendizaje es maravilloso. Eso es, claro. Es maravilloso, no tiene precio. También no tiene precio. Claro. Se van tocando así varios puntos, ¿no? El apoyo, ya hemos hablado de la red y tal, que sí que habéis sentido apoyo, ¿no? Una vez que hemos encontrado red, ha habido apoyo. lo de la obligatoriedad del colegio, ¿pensáis que a nivel social es algo incuestionable? Sí, ¿no? ¿O veis que va cayendo el bicho o no? Es un paradigma muy fuerte, con mucho, mucho, mucho peso. Sí. Yo, a ver, claro, si nos movemos en este ámbito, que es esta isla que decíamos antes, no. Pero como generalidad, sí, yo cuando digo que mi hijo, por ejemplo, estuvo sin escolarizar 13, 14 años, a la gente se le salen los ojos, o sea, cuesta asimilarlo. Y por supuesto, la siguiente pregunta es, ¿y cuando entró qué? O sea, la gente se espera el desastre, ¿no? Sí. El desbarranco. Sí. Y no, y digo, no. Cuando entró marginal. Porque claro, como todos los niños que están en el colegio, les están va a perfectos, todo académicamente, socialmente, bien, emocionalmente. Claro, entonces, yo lo que veo es, en concreto, mis hijos siguieron siendo las personas que eran al la entrada a la escuela, dentro de ese ámbito, con sus propias características, pero... O sea, no hay garantías, o sea, no sé cómo decir, o sea, no es que, claro, si vas al cole vas a estar socializado, educado, satisfecho emocionalmente, tal, estando fuera del cole igual tampoco, o sea, son opciones, hay que ver, hay que buscar. Cada persona al final igual necesita cosas distintas y habrá que indagar eso. Pero ahí pone también una, o sea, Johnny Gelmo en la entrevista también puso un, decía, tenían que ser aparcaderos de niños, porque la no escolarización también pone en evidencia la necesidad, claro, de las familias de salir adelante y de claro. Bueno, la escuela no todo el mundo se lo puede permitir. Bueno, sí, es difícil. Que difícil, claro, tienes que hacer tu... Porque tienes que, claro, tener solo un ingreso, con eso tienes que vivir. La escuela, según yo sepa, la idea de la escuela al principio era para que los padres puedan ir a trabajar, ¿no? Y así pues tenemos los niños, ¿no? Entonces la idea no es mala, pero yo pienso que si supuestamente vivimos libre, para decirlo así, yo creo que cada familia debería poder elegir como no automáticamente, mi niño tiene 6 años y ya a la escuela, sino que cada familia pudiera elegir, decir, yo sí o yo no, y ya está, y no eso de todo el mundo tiene y todo el mundo se supone que lo llevas con 6 años y si no lo llevas, pues a ti qué te pasa, ¿no? ¿Por qué no lo llevas, no? Pero ahí hay países y países con realidades distintas, sí. Quiero decir, yo antes decía, en este contexto y en este país... lo paradigmático es los niños tienen que pasar por el proceso de escolarización y de hecho cuanto antes mejor, pero hay otros países en los que no es así. Entonces, claro, lo que acá puede parecer cuando decíamos, no, es que no están escolarizados, no van a la escuela tal, y había como una sorpresa, un desencaje, es bueno, pero hay otros países en los que esto a día de hoy se hace y existe la opción de escolarizar, la no escolarizar, y son iguales de válidas. Y de hecho, en este mismo país, sin ir más lejos, hace años, también los niños vivían, crecían, se desarrollaban y se desenvolvían básicamente en sus casas y en sus comunidades. Pero eso tú hablas con esa gente. Por ejemplo, mi abuela no fue al colegio hasta los, creo que fueron 10 años, porque, bueno, por sí, 8 años o así, y lo era como un atraso. Entonces sí que es verdad que hay como un discurso social que ha glorificado la escuela. Y en realidad yo hago así un análisis de lo que cuenta mi abuela. Sí, pero no sé, pienso... Sin glorificarlo, ¿eh? Digo, ya. Sin glorificarlo, porque también tenía sus deficiencias, pero era una niña que formaba parte activa en una familia, era una persona más en esa familia, tenía sus cosas que hacer en esa familia, pues atender a los animales, participar cuando hacían pan, pum, que ahora eso se ha pedagogizado, ¿no? Yeah. Pero tú hablas con mi abuela y eso lo considera un atraso. Entonces ahí ha habido algo que se ha colado, ¿no? Pero bueno, porque el nos vendieron que la escolarización, y cuanto más prolongada, mejor, viene a ser una garantía de ascenso social, de éxito social, de ubicarse al nivel laboral en puestos de reconocimiento. Y ya sabemos, o sea, está esto lleno de gente con titulaciones universitarias que está trabajando en puestos de trabajo que no requieren cualificación. O sea, eso que en un momento dado fue hasta cierto punto una verdad, cuando eran unos pocos los que podían acceder a hacer todo ese recorrido, en la medida en que eso se popularizó, deja de ser algo lineal, donde si hiciste todo ese recorrido, tienes económicamente, claro, te salvaste. Sí, pero porque educamos a los niños para un mundo que no existirá cuando ellos sean adultos, ¿no? A nosotras nos educaron para un mundo que cuando hemos llegado a adulta ya no existe, ¿no? En el mundo de nuestros padres o de tu abuela, seguramente, el que tenía el título de arquitecto, pues a lo mejor ganaba mucho dinero y tenía una buena posición social y tal. Pero entonces, claro, todo el mundo tenía que estudiar una carrera, ¿no? En los 80 era súper importante. Y que las mujeres se sacaran una carrera, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, anda, que no se oía lo de tú, que tengas tu propio dinero, que tengas tu propio trabajo, que no tengas que depender de ningún hombre, que tal, que no sé qué, ¿no? Sí, siempre se decía que, mi madre muchas veces lo dice, la mejor herencia que le puedes dejar a un hijo es la educación, los estudios, no otra cosa. Uh-huh. Y luego se ha visto que educar estamos educando. Claro, educar, sí, estamos educando. Ella se refiere a títulos, yo creo. Académicos, ¿no? Claro, y luego resulta que cuando te ves de adulto con esos estudios súper académicos y 8 máster y no sé qué, no sé cuánto, no tienes garantizada esa posición social y te tienes que cuestionar además, pero ¿y por qué tiene que ser así? Ya, ¿no? ¿Por qué no puedo yo ser limpiadora urbanista, o tener una vida igual de digna que el que es futbolista o el que, porque dime tú a mí, ¿qué estudios académicos tiene un futbolista? Y gana más que, ¿no? 100 médicos juntos, yo qué sé. Entonces, bueno, pues al final preparamos a los niños en función de nuestros propios traumas o nuestras vivencias o nuestro mundo presente, sin tener en cuenta que el mundo dentro de 20 años a lo mejor seguramente será muy diferente, ¿no? Y estaremos diciendo, pues yo cuando tenía tu edad ya hacía no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Con ese discurso ahí un poco... Antiguo. Obsoleto. Eso. Sí, sí. Pero que tú dices lo de preparar. Recuerdo una conversación hace poco que yo recuerdo cuando era joven, pues nos reíamos de los informáticos, de la gente esa, ¿no? Supuestamente en el sótano con su ordenador y no sé qué. Bueno, hoy a un informático no le falta trabajo y si es bueno, pues se pelean las empresas. Quiere decir que lo que decimos, ¿no? No se sabe lo que en 20 años requiere la vida, ¿no? De los niños, lo preparamos para algo y luego ahora nos reímos de ciertos, no sé, ambiciones o ideas, pero luego en 20, 30 años igual nos tenemos que callar como la sociedad, ¿no? Digo, los informáticos, un ejemplo muy bueno, porque yo recuerdo que nos reíamos mucho de los informáticos y ahora no le falta trabajo, ¿no? Bueno, y después la otra cuestión es, ¿tiene que ser el trabajo el centro de la vida de todas las personas? ¿Tiene que ser el obtener dinero el centro y el objetivo de la vida de todas las personas? Porque claro, siempre hay que renunciar a algo, ¿no? O sea, en nuestros casos, fuimos madres, los que fueron padres. Te ves con un bebé en brazos, que lo decidiste, y de repente decís, todo no puedo. No puedo ir a currar a tope, como pide el mercado, a entregarlo todo y a triunfar, y al mismo tiempo cuidar a esta persona como me parece que necesita, ¿no? Digo, es una persona, desde el momento en el que nace es una persona, tiene sus necesidades, y si yo como madre, padre, siento que necesito cubrir, quiero, deseo cubrir sus necesidades, el otro aspecto se me desbalancea, ¿no? Se va. Y entonces hay que hacer elecciones y hay que hacer sacrificios. No podemos estar en todo al 100%. Lo que pasa es que lo que tiene reconocimiento social en este contexto a día de hoy es generar pasta, tener un estatus social, un estatus económico, un estatus de profesión potente. Entonces, la opción que muchos de nosotros decidimos seguir está desvalorizada para esa visión. Para mí tiene mucho valor y yo lo veo en perspectiva y digo, cada vez lo veo con más valor. En el momento, cuando lo estaba haciendo, tenía esa conciencia, pero es que en perspectiva cada vez veo más matices a ese nivel y yo al menos no me arrepiento. Bueno, y luego también, ¿no? A nivel social el mercado laboral también está como está, o sea que tampoco es que haya renunciado a... Bueno, yo hablo por mí, ¿eh? También, que tampoco creo que renuncie a nada, vamos... Pero que inclusive... O que hay trabajos también en los que no es necesario tanto el título de la licenciatura de música o tener 500 másteres de música, por ejemplo, te importas. Yo, por ejemplo, soy muy buen músico, pero aquí necesito el título de euskera, por ejemplo. Uh-huh. O hay mucha gente que para entrar en la orquesta de Bilbao, por ejemplo, pues a ti, bueno, o en cualquier orquesta, que no sea la Nacional y la RTV, que yo sepa, te ponen una audición con una cortina, tú tocas detrás, nadie sabe quién eres, porque se supone que, bueno, porque es anónimo, y nadie te pregunta dónde has estudiado. Tú puedes tener 500 títulos, y el de al lado, pues yo estudio en mi casa con mi madre. Bueno, pues el que toca mejor, entra. Y ya está, ¿no? ¿Y de qué te ha servido estudiar tanto en el conservatorio ni en un máster? Pues qué más da, o sea, lo que importa es que demuestres que estás preparada para ese desempeño y ya está, ¿no? Y luego la felicidad de ser quien tú quieres, ¿no? O sea, de ser zapatero si quieres ser zapatero o ebanista, ¿no es verdad? O poder cambiar, ¿no? Porque decir, tienes que ser, ¿no? Claro. Tú elegiste ser músico y tienes que estar en una orquesta ya para toda la vida y tienes que jubilarte allí. Pero no, bueno, es que a lo mejor a mitad de camino resulta que ya no... Sí. Aparte, no, vamos, me he cansado, ¿no? Porque no puedo cambiar de trabajo. Lo decía por ir más allá de los títulos, ¿eh? No puedo... yo entiendo que en ciertos sitios te van a preguntar, que si a un médico le van a alguien que va a operar le van a preguntar, ¿no? Has aprendido, claro, pero mi experiencia, por ejemplo, aquí en España, que ya llevo 25 años ¿cómo casi. ¿Cómo que aquí en España, María, eh? Bueno, solo ¿qué has aprendido? ¿Pero qué has aprendido aquí? Solo te puedo hablar de aquí. Aquí nunca me han preguntado que si las empresas te contratan. Te ven que trabajas bien y te contratan. Nunca me han preguntado por mi título académico. De hecho, no lo he homologado, ¿no? Traducido en español, menos mal que no me he gastado el dinero, ¿no? Sí. Entonces, si eres bueno en ciertas profesiones, pues te dicen, oye, si eres bueno, es que no te van a preguntar. Tal vez ahora la gente le pone los pelos de punta diciendo, ¡guau! Pero si eres bueno en algo, si eres bueno en informático, no te van a preguntar dónde lo has aprendido, ¿no? Si eres bueno en, yo qué sé, en música, algo así, no te van a preguntar. Y luego lo que dice ella, me parece súper importante, eso de poder cambiar también, porque elegimos la profesión en Alemania con 16 años, pues tienes que decir más o menos lo que quieres decir, lo que quieres ser. Y me parece muy pronto, porque yo, claro, yo elegí una cosa diciendo, bueno, es que no sé otra cosa que coger. Pero luego la vida me ha dado oportunidad de trabajar muchas cosas muy distintas y eso, vamos, me parece súper interesante, ¿no? Y también la posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, eliges esto y eso para toda la vida. Sí, parece que hay como una época, unos años, ¿no?, que es súper importante ir al colegio y súper importante estar escolarizado, de hecho, formarse, es obligatorio. Sí. Formarse. ¿No? Y tienes que sacarte una carrera, tal, no sé qué, pero si has superado ya esa edad, es como, ¿dónde vas? O sea, con 40 años te vas a poner tú ahora a estudiar el qué, pero no tienes tu trabajo, ¿y a ti qué te pasa ya? ¿Que quieres dejar tu trabajo ahora para ponerte a estudiar otra cosa? Es como, de repente ahí ya la escolarización no es nada importante. O sea, al tema, porque ya se ha sacado el tema de los títulos, ¿os parece algo importante? ¿Los títulos? ¿Título de zapatero? Hombre. Yo creo que la sociedad en la que vivimos, pues sí que tienen su... Bueno, no, sí, pero la sociedad nos da igual. No, pero vivimos aquí, hay que ser realistas también. Y sí que es verdad que, bueno, que alguna puerta te pueden abrir o cerrar. Ahora, también estoy muy familiarizada con conversaciones de gente con, pues lo que dice ella, ¿no?, con títulos, los que sean, uno, dos, másteres, doctorados, e incluso... Gente que no se siente experta o con verdadero conocimiento sobre ese tema, que hay un título que dice que lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues los títulos papeles son. Y el papel lo aguanta todo. Lo que pasa es que es cierto que hay, ¿no?, titulitis aguda de mi niño con 6 meses está aprendiendo, no sé, un poco locura. Pero bueno, yo es verdad que a título personal ahora mismo no lo considero. O sea, mis hijos son pequeños, entonces no puedo ver el futuro ni me lo planteo. O sea, cuando ellos decidan, decidirán. Entonces, pero bueno, que la realidad de ahora es una ambición muy, muy clara, ¿no?, de que mis hijos sepan de todo y los sean los mejores. Entonces yo ahí no entro en esa batalla, ni he entrado ni voy a entrar nunca, porque no quiero que mis hijos sean los mejores públicamente. O sea, no necesito eso. Que ellos vayan avanzando a su ritmo en lo que a ellos les interese. Yo creo que ahí está el tema de la titulación. Es importante según qué recorrido a nivel profesional quieran hacer o a nivel de experiencias quieran hacer. Y eso va a depender de cada persona. Quiero decir, si una persona, imaginémonos, que no está escolarizada, quiere hacer un recorrido profesional X para el que va a hacer falta sí o sí un título, como decía ella, por ejemplo, si quiere ser médico va a necesitar un título de médico, bueno, tendrá que ir por ese recorrido e ir adquiriendo esos títulos que después se le van a requerir para ese trabajo, pero hay muchos otros trabajos o recorridos que no los exigen. Entonces, bueno, dependerá, o sea, no es una cosa universal que todo el mundo vaya a necesitar lo mismo. Un poco según lo que quiera hacer con su vida, va a necesitar unas cosas u otras. Entonces, bueno, dependiendo de hacia dónde quiera ir, la idea es permitir que vayan adquiriendo esas herramientas que les vayan a hacer falta. No lo podemos saber con 6 años, ni con 8, ni con 10, no sé cómo decirte. Ni lo que dice ella dentro de 20, qué realidad va a haber a nivel de qué demandas en el mercado laboral, ni qué, de qué requisitos, ¿no? Hoy en día yo estoy muy acostumbrada a ver estas universidades que funcionan sobre todo por internet y que por supuesto son privadas, en las que sacarse un título con el mismo valor que cualquier otro es muchísimo más fácil. Entonces ya estamos en el mercadeo también de las titulaciones. Bueno, y eso es otra realidad que también está ahí. Y bueno, veremos a dónde lleva. Luego ya si se hacen políticos, ¿no? Te las regalan. Te regalan. Ah, mira, es una buena explicación, ¿no? No, yo no voy al colegio porque se va a dedicar a la política. Lo tenemos todo decidido. Claro. Yo más que titulaciones, que tengan toda la curiosidad del mundo, sí, porque al final esa es la manera de que vayan descubriendo lo que les interesa más, menos, lo que se les da mejor, peor, porque al final es eso. Y yo creo que el autoconocimiento, a mí eso me parece fundamental, porque en la máquina escolar, donde todo el tiempo hay otro que está decidiendo qué vas a hacer, cuándo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y como alumno te limitas a, en el mejor de los casos, entre comillas, dar la respuesta correcta, cumplir esos dos requisitos, pim, pam, pim, pam, el trabajo real, auténtico, de autoconocimiento, de decir, ¿y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me gusta? ¿Y a mí qué me moviliza? ¿Y a mí qué se me da bien? ¿Y yo cómo aprendo? Sí. Ese trabajo no se hace. Entonces, a mí eso sí que me parece un plus grande a favor que tienen las personas que pudieron crecer sin escuela, es mucho tiempo para mirar para adentro también, para conectar con lo que les gusta auténticamente, con lo que no les gusta auténticamente, para ver, sin una valoración tipo examen, en qué son buenos, en qué no son buenos. O sea, sí, yo creo que eso es un puntazo. Yo no tengo que demostrarlo a nadie, sino a sí mismos, ¿no? Y simplemente el puro disfrute también de si me gusta la fotografía, pues voy a estar explorando esto o cualquier otro ámbito. Yo también espero que mis hijos puedan autoconocerse y decidir libremente y cambiar las veces que sean, porque yo misma, en la experiencia de la maternidad, también he cambiado. He tenido, yo no sé si tiene que ver, supongo que sí, al no escolarizar, más tiempo de autoconocerme a mí misma y darme cuenta de que igual el trabajo que tenía antes de ser madre o la vida que llevaba, pues no, ahora no encaja evidentemente con tener a mis hijos conmigo, y darle una vuelta a mi vida profesional y ver más lo que me pueda apetecer ahora. Y entonces, pues bueno, también lo considero beneficioso en ese sentido, la no escolarización, en que he podido darle una vuelta a mi vida profesional y mirar dentro de mí qué es lo que quiero hacer. Que si yo creo que hubiera seguido con la vida de trabajar, colegio y tal, igual hubiera ido pues en el túnel sin poder igual tener tanto tiempo para saber lo que realmente quería hacer. Entonces, bueno, lo veo, y yo creo que ellos también, al poder tener pues más tiempo para dedicarse a lo que ellos quieran hacer y experimentar todo desde la curiosidad y sin propósitos de, pues con tantos años tienes que hacer 7, las sumas, no sé qué, la res, lo que sea. No, y si no lo sabes, pues eres tonto. Claro. Claro, igual lo sabes un año más tarde, claro. ¿No? Y no ahora, ¿no? Pero, o unos meses. O unos meses. Y ya no estás dentro de él. Pero ya no te van a poner un notable ahí, ni un sobresaliente. Ya no, ya. Tú ya no vas a ser un sobresaliente, vas a ser un suspenso. Sí, sí, porque no lo supiste en su momento. ¿Vamos a aquí? O sea, luego guardo el silencio, lo corto, ¿eh? Simplemente, que lo cortas. Vale, sigue grabando. Vale. A ver, luego, por ejemplo, ¿creéis que debería ser legal esto de educar de educar sin escuela, criar sin escuela? Y yo también. ahí están las pequeñas. Bueno, yo creo que tendría que haber libertad de decidir cada uno lo que quisiese, vaya, o sea, más allá de que nos tuviese, o sea, de que hubiese más un control sobre las personas, los niños y niñas que no van al colegio, sino libertad, que cada uno decida. Claro. Eso porque se me ha olvidado decirlo ahora, porque por ejemplo en Iparralde es legal educar fuera del colegio, pero tienes que pasar controles, pues, claro. Y eso te supone que te tienes que adaptar a un currículum concreto, que con lo que eso supone, ¿no? Conocer parcialmente la historia. Que sí, debería ser legal. Sí, no, y estaba diciendo que ellos controlan también los contenidos, ¿no? O sea, en base a que se legaliza, también se legaliza un currículum, ¿no? Y entonces controlan los contenidos que tú estás... Que el sistema tiene que tener... Claro, claro. Bueno, pero eso es importante también, porque al fin de cuentas, sí, y para la sociedad en la que luego te vas a desarrollar, porque en una sociedad en la que tú estás defendiendo un contenido darwinista, en el que es competición, competitividad, gana el más fuerte, es el discurso de un sistema que a ti te lo están metiendo a fuego en tu manera de entender, por ejemplo, la naturaleza, y eso te va a influir a ti a la manera, o no, a tu futuro yo a la hora de luego entender la sociedad de la que vives. Entonces, el que, por ejemplo, para mí, que haya ese punto de autonomía, que haya ese punto de autonomía, voy. Que haya ese punto de autonomía, pues también está bien, porque en este aprendizaje que haces para mí en familia, porque también quería añadir que esto de criar sin escuela es un aprendizaje en familia, por lo menos para mí, eso es, pues que es importante esa libertad, ¿no? Que, ¿cómo lo veis? A mí a ese nivel, cuando se proponen las instancias estas de legislar, ¿no? Y de legislar y legalizar estas opciones, también me da miedo la instancia esa de evaluación, que es lo que pasa en Iparralde, porque para mí fue un regalo inmenso que mis hijos todo el tiempo que estuvieron aprendiendo sin ir a la escuela, nadie estuviese evaluándoles bien, mal, porcentajes, exámenes. Entonces, a mí eso me sobra. Sí, bueno, de hecho hay modelos en otros países en los que eso no se da y funcionan igualmente. De hecho, países con recorrido pues muy largo históricamente, que tienen libertad para educar y en los que pues incluso se reservan un porcentaje de las plazas universitarias para la gente que se ha educado de esta manera. O sea que hay todo tipo de normativas o de no normativas en torno a esta forma de educar y de vivir. Y que cuando hablamos de educación nos referimos en general siempre a la parte más académica, pero en realidad la vida no es eso, ¿no? Claro. Tú vas a necesitar fregar un cuarto de baño más veces en tu vida que hacer raíces cuadradas en general, ¿sabes? Que, o cocinar o qué sé yo, mil cosas, ¿no? Cuidar, ser cuidado, no sé, mil cosas en la vida que son importantísimas, ¿no? Y que la escuela no garantiza y se supone que se garantizan en casa y bueno, puede ser así, pero no. Entonces va a estar el sistema pendiente de que todo sea, ¿no? Como... ¿no? ¿Qué pasa con todos esos contenidos y todos esos aprendizajes vitales, digamos? Yo pienso que eso que tiene que ser, debería ser libre, que uno puede elegir. Igual puede haber, decimos, un control, entre comillas, de si el niño está abandonado o si se hace una educación. Pero luego el contenido, ¿no? Porque como dice ella también muy bien, es que luego se aprende, establecen lo que tiene que aprender el niño, la niña... Y pero luego no necesita para la vida, entonces como que no le veo mucho sentido. Yo creo que ahí debería haber libertad. Nosotros, por ejemplo, que hacemos en casa una cosa un poco según los libros, ¿no? Texto, currículum, pero también mucho libre, y se ve súper bien que los niños aprenden, vamos, que aprenden, y eso realmente es aprender y no eso de memorizar, ¿no? Que eso, por ejemplo, me tiene negra o asustada lo de tanto memorizar para nada. Y luego, por ejemplo, tú has dicho que no tenerles abandonados, que una cosa es educar o criar en casa y otra cosa es tenerles abandonados. Yeah. Pero yo ahí añadiría que muchas veces abandonados están en el colegio, porque el niño que no entra dentro de lo que habéis dicho, ¿no? los tiempos, o que tiene alguna dificultad de lectura o de no sé qué, o de adaptación al colegio directamente, o por lo menos en mi tiempo, yo no sé si las cosas habrán cambiado mucho, que creo que no, por la cara de la compi, va a la fila de atrás y ya está. Y abandonados también están en sus casas con un padre, una madre, una familia muy adinerada, en una casa maravillosa, en un barrio, una urbanización estupenda, y pegados a una pantalla, por ejemplo. También están abandonados, ¿no? También se produce abandono. Yo me refería a que no, que que situaciones de abandono a nivel académico. Sí, yo te entendí perfectamente. En el colegio se da patadas. Que quiero decir que el gobierno tampoco, o sea, el Estado, si quiere mirar si los niños están abandonados o no, cuáles van a ser los parámetros, ¿no? Porque hay tantas formas de abandono que vaya al colegio no garantiza que el niño no esté en abandono. Que esté en su casa con su familia tampoco garantiza que el niño no esté abandonado, ¿no? ¿Sentís presión sobre este tema a nivel académico? ¿Presión social, que veáis que hay unos, no, que cumplir socialmente con algo? ¿Sentís esa presión o más bien os la trae al pairo? Yo la mayor presión que he tenido es la que yo me he impuesto a mí misma en función de mi responsabilidad y mi autoexigencia. Yo creo que esa ha sido la mayor presión que yo he llevado encima o arrastras o conmigo durante todo este proceso. No, la verdad, no sé, igual hay temporadas en las que tú te generas eso, un poco más de presión de, ay, ahora tiene que no sé qué, ahora que... Pero luego ves que va fluyendo y que la mejor manera es no presionar y que tú no te presiones. Yo creo que al final es como ellos mejor avanzan o pasan el día o aprenden, vaya. Que al final esto consiste también en aprender a cualquier cosa, tanto escribir como hacer un pan, como no sé, saltar a la comba, vaya. O sea que... Pero bueno, yo creo que es inevitable a veces presionarnos, ¿no? Yo socialmente es verdad que no siento presión. O sea, en mi familia no les parece correcto esta decisión que hemos tomado, pero tampoco están ahí. No pinchan ni... Entonces, bueno, esa parte tampoco. Sí que es verdad que igual el pueblo es pequeño y esa parte de presión así de ya dar muchas explicaciones la he vivido y bueno, pues hay ratos del día que es verdad que prefiero estar en nuestro mundo que andar por ahí paseándonos y demás. Pero bueno, yo qué sé. Yo cuando eran más pequeños sí que tenía más inseguridades de tomar la decisión correcta, bueno, como cualquier ser humano, ¿no? ¿Haré bien, no haré bien, la estaré cagando, no la estaré cagando? Pero es verdad que cuando se van haciendo mayores, pues tengo menos esa sensación de inseguridad, esas dudas y bueno. yo también, yo creo que también que la autopresión viene justamente por la, como no es una cosa que está muy aceptada, ¿no? Y también tienes, en mi caso, por ejemplo, al principio la presión, eso, ¿seré capaz de enseñar? Porque claro, parece como que es una cosa súper difícil, a ver si eres capaz de enseñar a tu niño o niña a leer, luego te das cuenta que sí, que es fácil, que ellos leen, es una esponja, que no tienes que hacer nada, ¿no? Vamos, sí, te tienes que poner, como dicen, si en una casa leen un libro, pues el niño termina leyendo un libro, ¿no? Y también la autopresión al principio lo sentía también por mí misma, de ese que no es aceptado y tú no sabes si algún día te dicen, oye, lo que no estás haciendo bien, y pues lo tienen que mandar al cole. Yo pienso, si fuera una cosa totalmente libre y aceptada, pues tú confías que tu niña, si no es con 6, pues lee con 7 o ni con 7, que terminan leyendo. Si esa presión no habría, pues sería mejor. Yo sí, al principio ya no, porque ahora en 3 años he visto que aprenden, y aprenden súper fácil, y no tienen que memorizar. Y aparte, como ella dijo, es súper bonito verlo, cómo crecen y cómo aprenden, y hacer vivir eso, lo que dijiste, vivir eso junto con tu niño o niña, ¿no? No, que luego tiene 16 años, y ¡ay, qué rápido ha pasado todo! Y no me he enterado, ¿eh? No he visto a mi niño o a mi niña crecer, ¿no? Entonces sí, al principio tenía otra presión, pero ya como que ya tengo un poco andado el camino, pues veo, ella aprende, nosotros hacemos, y entonces ya mejor. Uh-huh. ¿Has recuperado el hilo? Yo siento que aprendo yo casi más que ellos. Sí, yo porque, porque, claro, cada uno con sus inquietudes. Tengo 3, pues trato temas que yo en la vida me había dado curiosidad. No sé si porque estaba un poco anulada o no tengo ni idea, pero estoy flipando conmigo misma. Tenías el borrador en la cabeza todavía, ¿no? De todas las cosas que estoy aprendiendo con ellos, que es bonito verles aprender y que te das cuenta de que sí, al principio con tus dudas y seguridades tuyas, que son tuyas, ¿no? Porque te sales un poco de la línea y ya, pues bueno, es normal sentirlas. Un poco mucho, sí. Pero bueno, ves que luego aprenden a leer ellos prácticamente solos por inquietud, porque al final es imposible no aprender a leer. Vivimos en un pueblo en el que hay carteles y hay de todo. Y sí, es que es... Vamos, que aunque no quieras aprender a leer, aprendes. O sea, tarde o temprano puede que te interese más o menos, pero al final sí, es fórmula, inevitable. La fórmula para no aprender a leer es... que te obliguen a leer en público cuando no estás preparado. Eso es la fórmula. Y yo creo que uno de los mayores aprendizajes que se dan es ese ver qué te interesa y ese ver cómo buscas la información, dónde, con quién contactas, con quién hablas, la bibliografía, todo, ¿no? Que ellos van aprendiendo, o bibliografía, o vídeos, o 1000 recursos que hoy en día tenemos, ¿no? En la red y en otros ámbitos. Entonces, yo creo que eso es un gran aprendizaje también, que no todo te lo dan en un libro de texto, sí, en el momento que corresponde y te lo tragas y luego lo vomitas en un examen y eso es el aprendizaje, no. Entonces yo creo que eso se lo llevan puesto también en la vida. Yo más que presión siento frustración a menudo, más que presión no siento mucha, la verdad. Pero sí que, por ejemplo, pues mi hija ya tiene 6 años y se supone que, claro, los niños con 6 años, como ya van al colegio, ya están acostumbrados a quedarse solos en el colegio, ¿no? Pues ella, si le interesa, claro, si te interesa la biología o te interesa, yo qué sé, las flores, pues ella puede estudiar flores, pero si le interesa el ballet, pues ella no puede ir a clase de ballet porque yo no puedo pasar. Y ella no se atreve a entrar sola. Y el sistema, al final, las clases de ballet también son académicas. Las clases de, es que todo lo que encuentro es un ámbito que está pensado para niños que ya con cierta edad, pues se quedan, son capaces, eso es, sí, de entrar solos y sentirse seguros allí y desenvolverse con seguridad, ¿no? Y mi hija todavía eso, pues no lo ha aprendido, fíjate tú. Y por eso no va al colegio, entre otras cosas, ¿no? Pero la razón más poderosa. Y entonces, pues sí, a veces me siento frustrada porque ella tiene ciertas cosas que le gustaría hacer y que, bueno, pues que no puede porque todavía, pues no, pues no se atreve a quedarse sola, ¿no? Entonces siento como chocando contra el sistema una y otra vez. Y al final, bueno, pues es frustrante. Presión. ¿Alguien quiere añadir algo más sobre este tema? Mira, yo me acordé de una anécdota. Una vez me acuerdo que habíamos ido a la playa con Ibai y se puso a jugar con unos niños que estaban ahí. Y entonces le preguntan a ver de dónde era y les cuenta tal. Y dicen, le preguntaron a qué escuela iba. Siempre. Entonces, cuando él dijo que no iba a la escuela, le empezaron a tomar un examen. Sí, multiplicaciones. Y era como, pero entonces si no vas a la escuela no sabes nada. Y era, sí, ¿cómo no voy a saber nada? A ver, entonces dime, 3x8, tal cual. Y era como, pero que estamos jugando, ¿no? ¿A qué viene esto? Y sí, hay una presión. Está claro que hay una presión desde los adultos hacia los adultos, desde los niños hacia los niños. O sea, hay unos cruces ahí de... Depresiones. Depresiones que... Vas a ser pobre, que están... Sí, sí, sí. Sí, yo eso se lo hace a veces mi edita. Y yo soy la que digo, no, pero bueno, ellos hacen como juego. Ay, jiji, jaja, pero yo sí. A mi edita digo, a ver, o sea, ¿qué necesidad de poner aquí el examen? El mío lo hace también. El mío le pregunta, ¿y qué has aprendido hoy? cuando habla con ella. Y ella se queda un poco en blanco. Yo ya le he dicho, pues pregúntale tú. Digo, devuélvele la pregunta. ¿Y tú qué has aprendido? Y le dije, y ella se quedó mirándome como que le explotó un poco la cabeza, en plan, yo también le puedo preguntar eso al abuelo. Y le dije, claro, porque todos los días aprendemos algo nuevo, seguro que él ha aprendido algo también. Claro. Pregúntale. Y estoy esperando que vuelva a hablar, que hable con mi padre, a ver qué cara le pone en la videollamada cuando le devuelva la pregunta. O sea que la presión existe, lo que pasa es que existe. Se puede manejar de diferentes maneras. Pero en ese caso también entiendo que es autopresión. Ellos lo toman como un juego, entonces sí, que ellos sigan entendiendo esa presión como un juego me parece perfecto, que al final, bueno, o sea, ya es cosa más de adultas, yo creo, ¿no? Que somos. Y luego, por ejemplo, las personas, las compis que habéis tenido que escolarizar ya mayores y de pronto, pum, han tenido que pasar un examen, ¿no? ¿Cómo es eso? Nosotros teníamos previsto como ejercitar un poco el tema de las evaluaciones antes de que fuesen las reales y no pudo ser porque fue todo muy repentino y resulta que no tuvo problemas en entender en qué consistía una evaluación y en poder llevarlo adelante. Oh, o sea que... Entienden más de lo que creemos. Entienden. Aunque no hayan estado entrenados en ser evaluados constantemente, ven cómo es el mecanismo y lo sacan enseguida. Y de hecho, ahí va una de las cosas que les llamaba la atención al principio, era las preguntas con trampa, que decía, era como, pero a ver, se supone que ellos quieren que aprendamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nos preguntan las cosas de forma clara? Y nos ponen como trabas a ver si las detectamos. Era, eso no es ser un buen profesor. A él le chocaba. ¿Dónde está la honestidad? Claro, era como que me pregunten directamente y yo respondo directamente. Sí. Así que bueno. Además que, bueno, como hemos dicho antes, ellos están en contacto con niños no escolarizados y escolarizados también. Y entonces las conversaciones de los exámenes y de tal están a la orden del día y no lo han hecho, o sí, si es que lo han practicado en casa, pero están muy al tanto de todo el ambiente escolar, de todos los requerimientos y de todo lo que se mueve ahí. Entonces, saben perfectamente, incluso si tienen conocimiento, si tienen contacto con los niños del centro al que van a ir, saben prácticamente cómo se mueve todo ahí dentro y prácticamente igual que el que está. Entonces es entrar y amoldarte, pero vamos, como muy rápidamente. Lo ponen fácil. Yo estoy, ahora que estáis hablando de cuando hablan con otros niños escolarizados, ¿no os pasa que todos los niños escolarizados cuando dicen, no, es que yo no voy al cole, todos les contestan, ¡qué suerte, qué morro, qué morruda, qué suerte! Y tal, y también... cuando hablas con otras familias que te dicen que sus hijos al colegio van fenomenal, que están súper contentos o no sé qué, y tú le dices, pero ¿lo has preguntado? Si le dieras a elegir, ¿no crees que preferiría no ir al colegio? Y te dices, hombre, ya, claro, pero es que eso, ¿sabes? Como en plan, ¿cómo le voy a preguntar? Pero qué. Eso sería como decir que no, si van a trabajar o no, que es impepinable. Claro, ¿no? Es como... A ver, y que hay una realidad y es que hay niños que van contentos, ¿eh? Y está muy bien, es una alegría. A mí me pasó una vez con una madre, que entré yo en la clase de yoga y parece que había notas o algo así, y entré y me decía, qué suerte, eso te lo pierdes, qué suerte que haces homeschooling, porque eso parece que los líos, ¿no?, con los profesores y todo esto, que eso, entonces... Las evaluaciones, ¿no? Sí, las evaluaciones, y que luego tienes que... parece que hay también como los profesores hablan con los padres y esperan que ellos hagan algo para que el niño no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces... Y luego para... Hablando de presión, hay gente, ¿no?, que ha sentido la presión de la maquinaria institucional y de los servicios sociales, fiscalía, la delación que también existe. No sé si os apetece hablar de esto. ¿Por aquí? ¿Por allá? Bueno, yo creo que hay una diferencia importante en cómo estás en este proceso, ¿no? Si estás en este proceso desde un inicio, es como más fácil, ¿no? Verte un poco al margen de toda esa maquinaria. Si lo que haces es desescolarizar, entonces la maquinaria cae sobre ti y luego ya es cuestión de bueno, de demostrar un poquito que, pues que no estás haciendo abandono de tus obligaciones ni de tu responsabilidad como padre o como madre, sino todo lo contrario, pero de una manera distinta a la convencional. Y como todo, pues tener suerte con las personas que te vayas encontrando en el camino, porque al final todo depende mucho del carácter y de la ideología de la persona que ostenta el puesto que le da poder para hacer tal o cual movimiento con respecto a ti. Pero en general, sí que a veces se dan problemas, pero en general la experiencia que yo tengo pues con muchas familias en las que, con las que hemos hablado, ¿no? Porque al final la información la compartimos, es que suelen llegar a buen puerto. Suelen llegar a buen puerto y se puede constatar que está lejos de estas otras realidades, ¿no? Igual de verdadero abandono, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, tú dices no convencional, de manera no convencional, para mí se escribe no convencional, pero se pronuncia antisistema, en mi caso. Por lo menos totalmente antisistema, lo que pasa es que es algo que yo disimulo de cara a la fiscalía. Pero en ese sentido, o sea, no me siento súper presionada, pero sí que siento cierto miedo de que me obliguen a escolarizar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que presento una realidad que no es exactamente la realidad que vivo en casa y que quiero construir con mi hija, que es una realidad en la que, bueno, pues... No hay injerencias. Bueno, pues es que este sistema me parece una mierda, ¿qué quieres que te diga? Pues claro que soy antisistema, me parece súper injusto y me parece... Pero eso, claro, no se lo voy a decir a quien forma parte del sistema y está para defenderlo, además, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese sentido, claro, gran parte de las familias no tendrán, eso es, no tendrán problema con la fiscalía o con la educadora social o con quien le toque, porque... bueno, en mi caso, si no tengo problemas es porque disimulo, porque si planteara verdaderamente lo que pienso, vamos, estaría ahora mismo delante del juez, no, o sea, no me cabe duda. Y porque en cierta manera, ¿no? Pues hay gente que tiene otras, cumple ciertos características bien vistas, ¿no? Socialmente, y que eso, pues, a día de hoy también se toma muy en cuenta, ¿no? Quiero decir. Sí, tristemente es así. Sí, tristemente sí. El que tú tengas una estabilidad económica, una familia conformada de forma tradicional, incluso que los padres tengan cierto nivel de estudios y variables como estas, que vivas en un piso que sea de tu propiedad, aunque tengas hipoteca, pero no de alquiler. Todas estas variables sabemos que tienen influencia, aunque sea totalmente injusto. Y bueno, para finalizar, que a nivel social, no, bueno, no, ahí te quedas con ganas de decir algo, no, de este tema, ¿no? vale. ¿Alguien ha sufrido presión con esto? Ah, vale. Digo, porque claro, yo, por dejarlo claro, esto, el médico de cabecera, el pediatra, te puede denunciar. Bueno, es cierto que esa parte intento, o sea, tuve en su momento una pediatra, como mi pareja es profesor, pues ella dio por hecho que él estaba en casa también ejerciendo de profesor. Lo cual, perfecto, ya está. Pero cambió, no sé qué, y ahí se le veía como con otro protocolo, con las... seguía las preguntas una tras otra a ver si todo era así o había que investigar ahí algo. Entonces, bueno, pues es cierto que ahí hemos parado un poco, hemos dado un margen ahí de maniobra para, bueno, evitar ir al pediatra por una temporada. Claro, es que al final. O sea, que es una realidad también que está bien ponerla encima de la mesa porque te tienes que proteger. Sí, claro. Que al final... Porque tienes que proteger a tus criaturas. Eso es. No hay... Pero yo ante eso siento miedo, no es que sienta presión. Bueno, no bien, me siento presionada, bueno, siento más bien miedo que presión. Es por no decir miedo. Pues yo siento miedo, lo digo, miedo. Sí, en esos casos miedo, o cuando estás por ahí de paseo y pasa un coche de la policía, yo es verdad que ahí siento como... No me siento tranquila y en libertad de estas son mis decisiones, se puedo ejercerlas tranquilamente, no. Mire, señora agente, estas son mis decisiones. Otra. Tiene que... Claro, ahí es cierto que es miedo. O sea, las palabras textuales son esas. Uh-huh. Es esa. Claro. Pero bueno, hasta he tenido una pesadilla hace no mucho con el tema. Claro, porque al final y cabo no tenemos libertad. Claro. No existe la libertad de elegir. Uh-huh. No te tienen que justificar. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que, de la gente que yo conozco, todo lo que educan en casa han tomado la decisión con conciencia. Con mucha. Con mucha conciencia y con mucha responsabilidad. Mucha. Mientras que lo que van al cole, pues ni han tomado la decisión porque hacen lo que hacen todo el mundo. Y claro, también ponen la responsabilidad de la educación de su niño o niña en las manos del sistema, que luego el niño no salga bien, pues la escuela ha sido una mierda, el profesor ha sido una mierda, pero claro, al final y al cabo, ellos también han tomado la decisión, aunque inconscientemente, ¿no? Entonces uh-huh. Eso es siempre lo mismo, que normalmente la gente que van fuera del sistema, muchas veces, bueno, fuera del sistema, para decirlo así, muchas veces pues, han tomado la decisión con conciencia y con responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, yo en relación a lo del pediatra, ¿no? que es un tema, pues sí que... Es un tema que además es que yo tampoco estoy muy de acuerdo con las revisiones pediátricas desde el inicio. Nunca me ha parecido nada útil ni nada más que algo protocolario que tampoco le veo mucho sentido. Mis hijos tampoco han sido muy colaboradores porque, claro, la enfermera de pediatras considera que un niño de 2 años o de 3 le va a contar su vida allí según llegue y si no ya empiezan como a sospechar que tiene algún problema de habla, de no sé qué, o sea, pues porque igual le pregunta, le hace una prueba de vista y no le contesta porque no la conoce. La ve una vez al año, por suerte, entonces no tiene ningún sentido. Entonces yo ya he decidido pues tampoco llevarles al pediatra nada más que cuando sea necesario, porque recuerdo una vez que le llevé algo a mi hijo mayor y no quiso entrar. Entonces no quiso entrar al pediatra y yo estaba preocupada por una cosa que tenía y él no quiso entrar. Y entonces la manera de todo el profesional sanitario que se acercaba por allí para convencer al niño que entrara a la consulta era darle pantallas, los móviles de todas las enfermeras y de todo. Y entonces él dijo que no iba a entrar y que le propuso él a la médico que le llamara al día siguiente para ver cómo estaba. Entonces al día siguiente llamó al médico y él le dijo que estaba bien, perfectamente, que era su madre, que se había agobiado, pero que él estaba ya mejor. Y entonces decidí con él, porque él me dijo, pero ¿por qué tengo que ir al médico si no estoy mal? No me duele nada. Entonces él, cuando tiene que ir al médico, es porque le duele algo. Y bueno, yo al principio también pues me costaba entender, pero es que él mismo me lo dijo. Entonces pues bueno, al final pues ya funciona de esa manera. Cuando necesitamos ir porque hay alguna enfermedad o alguna cosa, vamos, pero ir por ir, pues no. Claro, porque siempre está eso de que se espera de los niños que se comporten a cierta edad y haga lo que se espera. Que todo... Dóciles, ¿no? Me recuerdo de una amiga la historia de la niña se tuve que quitar la braga y como no quería... La mía, lo puedes decir. Sí, soy yo lo puedo contar. La pediatra intentó bajarle las bragas a la fuerza a mi hija, agarrándola de las piernas. Mi hija, no, obviamente, no se dejaba. No quería colaborar. Y la pediatra me preguntó que si ella era así siempre y que estaba formando un berrinche y fue algo horrible, súper traumático para las dos. El puntito morado, la pediatra en la bata. Pues probable, no me fijé porque además, pero fue totalmente traumático. Fue nuestra última visita a la pediatra que no terminamos porque obviamente yo ya cogí a mi hija, le dije, vendremos en otra ocasión, en otro momento, nos fuimos de allí y ahora pues cambiará de pediatra, pero era una revisión que yo a la que yo fui porque estamos en un proceso de con fiscal abierto, ¿no? Con un expediente en fiscalía y por la desescolarización y bueno, pues para que de cara al sistema tener la visita al pediatra cumplida, pero lo veo absolutamente igual que aquí la compañera, a mi hija no le duele nada, está perfectamente. Entonces bueno, pues la pediatra será la médica alternativa. Ya primero iré a todos los médicos privados que no la intenten bajar. Eso es, sí, básicamente. Y siempre se monta berrinche y es como, bueno, señora, pues cuando la intentan violar, sí, suele montar un pollo, sí, ¿sabes? Sí. No sé, es que... A lo que decimos, Andrés, se normaliza unos comportamientos que tú dices fríamente, si lo piensas, pues lo están violando. Hombre. A la fuerza y se normaliza. La rara eres tú, claro, la que defines. Y yo me pregunto, o sea, es que las niñas tienen normalizado llegar a un sitio que una desconocida las tumbe en una camilla y le baje las bragas y no dicen nada. ¿Será que no se atreven? Porque yo recuerdo que yo de pequeña recuerdo haberme desnudado delante del pediatra, sentir más que pudor, sentirme súper violenta. Y yo tengo ese recuerdo y no atreverme a decir nada. Entonces será que muchas niñas no se atreven, pero es imposible que alguien se sienta cómodo en esa situación. Si ni siquiera nosotras, que somos ya adultas y maduras, nos sentimos cómodas yendo, yo que sé, al dentista o a algún ginecólogo, ya ni te cuento, ¿no? Pues cómo se va a sentir un niño, una niña tan pequeño, ¿no? Partiendo de la base de que no tienen ningún problema en los genitales, además, quiero decir. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué le voy a enseñar yo aquí? ¿No? Me voy a bajar la braga yo delante de esta señora. Es que... Bueno, el sentido es la desconfianza, ¿no? La desconfianza del sistema en las familias, porque ese, concretamente ese acto, yo creo que atiende a una necesidad de comprobar que no hay un daño, ¿no? O un abuso o algo bueno, así. Bueno, una malformación. O una malformación, bueno, también, ¿no? Pero, yo malformación, sí que... pero en mi experiencia concreta este día, la necesidad de la pediatra era de someter. Ella no quería comprobar nada, porque si hubiera querido comprobar algo para empezar, habría atendido a mi hija de otra manera desde el principio, ¿no? Y si hubiera sido tan importante hacer esa comprobación, o ella tuviera una sospecha, leve o ligera sospecha, de algún tipo de abuso, no ha hecho bien su trabajo porque no me ha vuelto a llamar, quiero decir. Entonces, ese día, lo que ella quería, y no me cabe la más mínima duda, era someter. Yo tengo la anécdota también de todo lo contrario, ¿no? De preguntar y darse cuenta de que, bueno, o saber que no está escolarizada y automáticamente pues ver, ¿no? Una serie de prejuicios, ¿no? Por el tipo de preguntas que... Y bueno, de aquello salimos airosos porque aparentemente pues mi hija contestó lo que era adecuado sin que estuviera preparado y entonces fue todo lo contrario. Fue como un... Ah, pues qué bien, lo acepto y encima incluso hasta me parece bien y bueno, pues esa fue la anécdota, ¿no? Que según con quién topes y según qué prejuicio le desmontes, con según qué contestación que se espera, pues pasan estas cosas. Ya, encima ella te da como su aprobación, ¿no? Porque es super, ella debe sentir que, super, que para ti es súper importante que, ¿no? Yo creo que esta mujer en realidad sintió alivio. Sintió alivio de decir, ah, bueno, no está escolarizada, pero está todo en orden y entonces sintió alivio. Yo creo que sí. Y ya para finalizar, si no queréis añadir... Sí, no sé si, si no queréis añadir nada más, ¿qué a nivel social, así, algo que podríamos decir, venga... Yo, por ejemplo, en un programa que tuve que montar, dije, parece una tontería, pero dejar de preguntar a los críos qué tal en el cole, que o ya has estudiado, o no sé qué. O sea, no, pero bueno, yo me refería más a que hay un montón de niños que sí, que van contentos al cole, hay otros que no van contentos al cole y es un bastante... bastante tedioso ir y que encima no estemos los adultos en plan, ¿y qué tal en el cole? ¿Y qué tal las notas? ¿Y tienes que estudiar? Sí, y no sé qué. Y, o sea, hay más vila aparte del cole. Es el centro de sus vidas. Eso entonces, es. Entonces, al momento de querer acercarte a un niño, parece que del único tema del que se puede tirar es el cole. Claro, yo me acuerdo, a nosotros nos pasó muchas veces estando en la calle, encontrar a alguien y ver que alguien les dice, ¿no? ¿Y qué tal el cole? ¿A qué cole vas? ¿Y qué tal? Y claro, y estos decían, no, es que no voy. Ay, no me mientas, no sé qué. Y encima tratarlos de mentirosos. Sí, sí. Y decir, pero... Ah, ¿cómo que no vas a ir? Bueno, a eso te hemos tenido que ir todos. Y al final estás absurdo, ¿no? Y es como, bueno, yo les intentaba explicar a mis hijos que era no hay mala intención en eso, es un intento de acercamiento, de ser simpáticos, pero bueno, se hace desde una torpeza o... Bueno, una falta de conciencia de que puede existir otra realidad también, sí, ¿no? Sí, es que no se lo creen directamente. A veces le preguntan a mi hijo mayor y dice, no, yo no voy al colegio. Anda, ya quisieras. Sí, sí. No va a ser eso, ¿verdad? Y pasan. Pues ya está. Pues ya está. Pero lo bonito sería, nos imaginamos un mundo donde ya el homeschooling o la educación en casa sería algo normal. Por ejemplo, lo bonito sería también, por ejemplo... ir con tu niño y niña, por ejemplo, pasas por una peluquería y como son los niños, ¿no? Te preguntan entonces, oye, ¿y eso cómo va? No sé qué. Y tú dices, mira, venga, vamos a preguntar a la mujer, ¿no? Eso es realmente aprender, ¿no? O pasas por, no sé qué, una gestoría y dices, oye, ¿esto cómo va? Y podrías entrar ahí y decir, oye, ¿me podéis explicar un momento a mi niño cómo funciona? Esto sería bonito. Yo creo que no lo vamos a vivir, pero eso sería bonito. Pero bueno, yo experiencias de ese tipo sí. también tuve muchas, ¿eh? Sí. Ir a una tienda, por ejemplo, a comprar y hablar con los dependientes, porque claro, tampoco teníamos prisa, teníamos tiempo y claro, y quedarnos charlando, ¿no? De imagínate de qué estábamos comprando, qué íbamos a hacer con eso, si íbamos a preparar algo, si tal, si cual, y volver otra vez, y volver otra vez, y al final esto es pedirles como, ¿puedo ir del otro lado del mostrador y usar la máquina esa que cierra las bolsas? Y sí, venga, pero con cuidado porque esto trabaja con calor y para que no te quemes, tal. Muchas veces nos pasó con gente que en cuanto los ven con curiosidad, tal, les hacen un hueco y les permiten eso, hasta jugar con sus instrumentos de trabajo o a darles explicaciones. Alguna vez que pasó que vino alguien a arreglar algo a casa y con el banquito, ¿no? Los críos ahí a mirar, a ver qué iban haciendo y a preguntar y preguntar. Claro, sí, y en general, ¿no? O sea, eso. Dentista. Sí, sí, efectivamente. O sea, es que yo experiencias esas muchísimas he tenido. Yo, por ejemplo, lo que me hacían leer mis hijos mayores eran siempre los carteles de las obras. Estaba todo el día, me tiré meses y meses leyendo de mi pueblo todos los carteles de las obras. Y hasta el punto de que ya que llevaban las palas y las excavadoras y demás, les montaban en las máquinas ahí, se los llevaban y tal. Y bueno, pues así. O sea, que a nivel social también ahí hay una complicidad. O sea, tenemos algo ahí que nos empuja a... Hay como una resistencia primero, pero después como al conocerlos, ¿no? Sí. Y ver a esa persona, esa personita, ya les entra como la empatía y si los ven abiertos o curiosos, es, ¡ah, qué guay, venga, tal! ¿No? Les hago un hueco o les tal. Yo creo que también les agrada mucho, les emociona ver que a alguien, con toda su inocencia, le interesa su labor, ¿no? Eso es, sí. Entonces eso yo creo que es importante también para ellos. Uh-huh. Y es lo que funciona, lo que les abre. Uh-huh. A nivel social nos decía John y Guillermo, que no fuera, ¿no? Decía, como nos hemos acostumbrado que no vamos a la misa todos los domingos, decía John, también nos podemos acostumbrar a que los lunes no se puede ir al colegio. O sea que podemos, ¿no? Eso. Tenemos otra opción. No sé si queréis decir algo más para terminar. Nada, ¿no? Podríamos estar hablando horas, pero sería muy aburrido para nosotros. Pues sí. No, pero resumiendo o conclusión, en mi caso yo estoy muy contenta de haberlo hecho, no lo había buscado y la verdad, súper bien, vamos, está súper bien. Sí, yo también, vamos, no lo cambio ahora mismo por nada, yo volvería, lo haría antes, vaya, o sea, desde el primero, sin duda. Por eso, por la libertad que nos ofrece, a pesar de la presión o de esos miedos, que bueno, pero es que los tenemos en esta situación y los tendríamos otros o los mismos en otra. No, entonces, al final, es, bueno, no sé, el día a día y la vida. A pesar que lo mencionaste tú antes, de llevar el niño al cole y todo eso, es más fácil. Lo llevo, tengo todo el día para trabajar, puedo hacer lo que quiera, no sé. Y, pero a pesar de todo, vamos, no me arrepiento y, vamos, el camino que yo pienso que, vamos, para mí es mejor. Bueno, chicas, pues nos volvemos a ver. Por otro supuesto. Día, o nos volvemos a huir. Sí. Gracias. Semana tras semana. Durante 10 años. Sí, sí, ha quedado ahí un tema pendiente. Pediatras, el sistema de sanidad. Wow, después yo no, yo no. Claro, que eso digo, no puedo pararlo. Le doy las gracias a Kerman, no era pediatra. Estaba viendo que se le iba a quedar sin batería, digo, son como. Mi hijo con la cabeza de un tauro. Dolor, médico. No dolor, ¿para qué médico? Pues también es verdad. Pues sí, cariño, tiene sentido. A ver, esto no sé cómo lo voy a parar. ¿Necesitas la contraseña? No, necesito la contraseña, la sé. No sé cómo se pone. Win or lose, this is my game to play. Right or wrong, I'll play it my way. It's my own heart that breaks. I've got to find my way of life, myself alone. I only have one life to live. I only have one love to give. No matter what he is, he touches me and makes me his. Oh yeah, now we're in love. I only have one life to live, and I'm gonna live it. I only have one love to give, and I'm gonna give it. No. He touches me and makes me his. Each new day with love to be your guide in life, to make it through. Tomorrow I only have one life to live, and I'm gonna live it. I only have one love to give, and I'm gonna